de los recuerdos, podríamos decir, o de lo ya trabajado, la detectamos enseguida a una que vaya que va de activista. Lala Pasquinelli ha estado en la siesta que nos fue ya hace un par de años, largos años, Lara. Lala, le vamos a dar nuevamente la bienvenida porque vuelve Lala con su trabajo Mujeres que no fueron tapa para seguir con este dele que te dele de la lucha contra las violencias, contra las mujeres y las diversidades. Bienvenida, Lala. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Lala, la verdad es que, primero que nada, gracias por darnos un ratito de tu tiempo, sobre todo a esta altura, porque sos una mujer premiada ahora. ¿Cómo se siente esto de que te haya buscado y te haya distinguido una actividad, podríamos decir, que ocupa a la BBC, buscando a 100 mujeres del mundo por diferentes cualidades, por diferentes activismos? Recordamos a la pasada que la BBC es un órgano medio estatal. ¿Cómo se siente esto, digo, y por qué crees que te llegó la distinción en la categoría cultura y educación? Bueno, la verdad es que nosotras también estábamos sorprendidas, ¿no?, por el reconocimiento, gratificadas y demás. Yo creo que tiene que ver con sobre todo, bueno, supongo que sostener un trabajo a lo largo de los años, que creo que es lo que hace que en definitiva estos proyectos tengan un impacto social, ¿no? Lo que se premiaba o lo que se reconocía era el impacto y los efectos de estos trabajos en las comunidades. Y bueno, creo que en el caso nuestro eso tiene que ver con un trabajo, digamos, sostenido a lo largo de los años, más que con cualquier otra cosa, ¿no? Con este trabajo de poner en cuestión los estereotipos y los mandatos sociales, traer a la luz, de alguna manera, bueno, cómo esto se va configurando en la cultura masiva. Y en los últimos años, a través de nuestras campañas, como Hermanas Suelta la Panza, Hermanas Suelta el Reloj, Nos Tenemos, Hermanas Suelta la Novela, donde, bueno, venimos haciendo estas campañas de concientización que duran varios meses sobre mandatos que atraviesan la feminidad. Y, bueno, creo que el reconocimiento tiene que ver con eso. Muy bien, con una trayectoria, Lala, porque la verdad es que es un trabajo muy fuerte, pero de mucho tiempo también. ¿Cómo lo describirías, digo, en el paso de estos años? Porque además la época es muy particular, sobre todo porque debe haber un cierto desgaste. La sociedad, hay una parte de la sociedad que se resiste a entender lo que aquí se analiza y se denuncia, lo que se muestra en este laburo que venís haciendo con Mujeres que no fueron tapa. Y lo digo a propósito de que, por supuesto, que si yo estoy cómodo en la situación en la que estoy porque soy varón, no me interesa, no me gusta que me interpelen, ni mucho menos me siento cómodo teniendo que ponerme yo a revisar algo que ya heredé. ¿Cómo es el transcurrir en una sociedad como la nuestra con esta propuesta, Lala? Bueno, viste, como creo que lo describías muy claramente, con mucho tesón, viste, con mucha insistencia, porque como vos decís, hay mucha resistencia a estas conversaciones, porque en definitiva, bueno, lo que se propone a través de estos trabajos es correr lo que siempre ha sido el sentido común de la sociedad, ¿no? Estas cosas de que, bueno, esto tiene que ser así porque siempre fue así, esto es así porque es lo natural. Bueno, lo que estamos intentando hacer es correr eso, ¿no? Y decir, bueno, quizás no es natural y es cultural, quizás esto que siempre fue así tiene que empezar a cambiar porque que siempre haya sido así perjudica a un amplio espectro de la sociedad. Y bueno, y siempre hay resistencias, ¿viste? Yo creo que eso, digamos, difícilmente cambie en el corto plazo y menos en ese momento y en ese contexto político, ¿no? Pero me parece que esa resistencia es bastante pertinaz y que tiene que ver un poco con esto de decir, bueno, yo quiero seguir viviendo como siempre viví y no quiero que me molesten, ¿no? Que creo que no solamente pasa con todos estos reclamos del del enorme colectivo de las mujeres y las diversidades, sino que creo que tiene que ver también con cualquier grupo vulnerabilizado u oprimido de la sociedad, ¿no? Cuando las personas están siendo oprimidas, reclaman y se manifiestan y exigen que se respeten sus derechos, en general, quienes se benefician de esa opresión, bueno, intentan mirar para el otro lado y que no cambie nada. Y creo que con todos estos temas pasa de alguna manera lo mismo, porque en definitiva, también cuando nosotras estamos trabajando sobre estos temas que parecen, digamos, quizás a veces más pequeños, ¿no? Estereotipos, mandatos, teniendo en cuenta lo que es hoy la violencia de género en la Argentina, lo cierto es que cuando estamos poniendo en cuestión eso, estamos poniendo en cuestión los roles de género, y si ponemos en cuestión los roles de género, ponemos en cuestión la existencia misma del sistema patriarcal. Entonces, seguro que eso va a generar ruido, va a generar incomodidad, va a generar rechazo, porque bueno, porque el sistema patriarcal reproduce una serie de desigualdades donde unas personas son siervas y las otras son patronas, ¿no? Entonces, bueno, eso molesta mucho. Y bueno, y el trabajo siempre es arduo, de a poquito, de a pequeños pasitos, con avances y retrocesos. Sí, hay que hacerse la idea de que es así. Esto ya lo habías contado cuando hablamos en el 2021, esto de que cuando hay una desigualdad estructural, se genera violencia. O sea, no solo hay ruidos, sino que se genera violencia. Y los varones, ¿lo entendemos mejor cuando pones sujetos o cuando pones mujeres y varones? A ver, no sé si te entendí la pregunta. No, porque digo porque esto tendrás un bla bla todos los días también con aliades o con varones que pasan por ahí cerca, y con los que conversando les hablas también de tu laburo, de este punto de vista, que lo que está buscando es que la sociedad sea menos, no solo menos desigual, sino que tenga menos violencia. Después de todo, los varones también tenemos hijas, hijos que queremos que se críen saludables, que gocen sí, de tranquilidad. Es que la masculinidad o el modelo o el ideal masculino de hoy es la panacea de la felicidad para los varones. Ahí está. Porque convengamos que tiene un montón de exigencias la masculinidad que también violenta a los varones. La masculinidad también es, así como la feminidad es una educación para la sumisión, la masculinidad es una educación para la violencia, y es una violencia que también se inflige entre varones. No es que las únicas destinatarias de la violencia, de esta educación en la masculinidad, somos las mujeres. Lo cierto es que cuando dicen, bueno, sí, pero mueren más varones que mujeres, y claro, por supuesto, a manos de varones, y esa es la consecuencia de esta educación que reciben los varones, de ser desde muy pequeños presionados para ejercer la violencia, para violentar a otros, para, bulinear, ¿no?, desde chiquitos, para exponerse al riesgo. Los varones jóvenes entre los 20 y 24 años son los mayores, quienes más homicidios cometen y quienes son las víctimas de esos mismos homicidios, ¿no?, más allá de los femicidios. Entonces, no es que ese modelo de masculinidad es muy conveniente para los varones. Pero bueno, poner eso en cuestión cuando hay ciertos beneficios de ocupar ese lugar de jerarquía en la sociedad, es difícil, y es difícil también sensibilizar a estas personas, ¿no?, a los varones, a estos sujetos, cuando toda la educación que recibiste desde que naciste tiende a desensibilizarte y a deshumanizarte y a convertirte en una máquina, y a convertirte en una máquina para el trabajo, para lo social. Entonces, bueno, ¿no?, siempre el trabajo también es apelar a la sensibilidad, apelar a la amorosidad, apelar a lo humano, que es algo que está en todes, y que en la educación de los varones eso se erradica y se arranca de raíz en general, digo, salvo excepciones, por supuesto, que es una generalización, ¿no?, absurda, pero por supuesto que hay varones sensibles y varones que sufren y padecen la masculinidad y que quieren cambiar las cosas, totalmente lo sé, pero bueno, en general, digamos, ¿no? Lo estructural es esto que estoy escribiendo, y la educación en general que reciben los varones, sobre todo de sus pares, sobre todo de las instituciones, y en muchos casos de sus propias familias, tiene que ver con esto que estoy comentando, ¿no? Entonces, bueno, romper eso es difícil, va a llevar mucho tiempo, pero es indispensable para que todos podamos vivir mejor, para que vivamos en una sociedad sin violencia o con niveles muchísimo más bajos de violencia de los que estamos viviendo, que realmente es una cosa espantosa. Espantosa, y además esos menores niveles de violencia, Lala, son conseguibles, lo sabemos, es por eso que estamos sumamente agradecidos por estos pocos minutos que nos dedicás para charlar sobre esto, y bueno, lo dejamos al tema de la premiación y de elogiarte por algo que debiera no haber ocurrido de tan lejos, me parece, pero lo explicaste muy bien esta cuestión a la que, si me permiten la digregación, aquí también hemos llegado a la misma conclusión: la violencia contra las mujeres y las diversidades es un permitido que tienen los varones, que son azotados en sus laburos, que son vilipendiados, minimizados y violentados permanentemente por un sistema que nos quiere a todos con la espalda doblada. Lala, tenés el micrófono a disposición. Muchas, muchas gracias desde ya, y por supuesto queremos tenerte mucho más seguido. Bueno, cuando quieran, no hay ningún problema. Para mí siempre es un placer el diálogo y la conversación, así que les mando un abrazo y muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, ahí está Lala Pasquinelli, nada más, una artista visual, activista, abogada, comunicadora argentina que acaba de ser distinguida por la BBC, que anda buscando mujeres que sobresalen en el mundo, y le acaban de dar un premio entre las 100 mujeres sobresalientes por su militancia, su compromiso para que este mundo sea mejor.